Hola, ¿qué tal? Buen día, Sofía y Nicolás, y saludos a la audiencia. Bueno, exitosa entonces, y esta cirugía de alta complejidad, ¿quiere comentarnos un poco cómo se llevó adelante? Sí, en realidad le pusimos unos implantes cigomáticos a una paciente que tenía una atrofia severa del maxilar, una paciente joven que estaba desnutrida, o sea, no podía comer. La complejidad está dada realmente por el estado general del paciente. Y bueno, en principio fue exitoso y bueno, ahora tenemos que esperar un tiempito para devolverle la masticación y la fonación y bueno, las funciones que había perdido. Bueno, usted lo decía, ¿no? Lo que generaba la complejidad era el estado de la paciente. ¿Quiere contarnos un poco cómo se llega a una cirugía así? Me imagino que pasa por distintas instancias. Sí. Nosotros, esta paciente la recibimos ya hace un año y pico, con muy bajo peso. Por eso se involucraron todos los servicios de SATI, sea de acción social, nutrición, los psicólogos, los psiquiatras, porque estaba muy baja en peso. Y nosotros para ponerla, con todo lo que implica, ¿no? Un paciente bajo de peso está anémico también, entonces no podía meter a quirófano un paciente en esas condiciones. Así que bueno, nos llevó un tiempo. Hicimos unas prótesis convencionales que no surgieron efecto, no las podía usar. Entonces decidimos la opción de anclar esas prótesis a unos implantes. Debido a la atrofia que ella tenía del maxilar, porque es una paciente flap, es una paciente con fisura del labio alveolo palatina, entonces esto hace también que su desarrollo del maxilar superior sea deficiente. Y tanto tiempo sin dientes hace que la masticación no exista. Entonces los músculos se atrofian, desaparecen, y ese hueso queda como un hueso papiráceo, muy blandito. Entonces nosotros habitualmente cuando hacemos implantes hacemos en la postia alveolar del maxilar, de los dientes. En este caso no se podía, en el maxilar superior no se podía, entonces fuimos a anclar los implantes más al cigoma. El cigoma es el pómulo del paciente. Son implantes más largos, es más quirúrgico, es más compleja la cirugía. De hecho, de un lado pudimos poner bien los cigomáticos y del otro lado ni siquiera en el hueso malar se podía dar. Mira. ¿De cuántas horas estamos hablando que duró la cirugía? La cirugía duró más o menos 4 horas. Mira. ¿Es la primera vez que se hace una intervención de este tipo o se ha trabajado en situaciones similares? No, en el hospital yo creo que es la primera vez. En el hospital SATI. Y yo creo que en la provincia, porque creo que es la primera vez que se pone en implantes humanos. Es una práctica que hacemos en el privado habitual, pero bueno, el desafío más que nada era por las condiciones del paciente, ¿no? Claro. ¿Se puede saber la edad de la paciente? La paciente tiene 36 años. Ya, joven. Pero hace muy joven, sí. Pero debe hacer más de 20 años que no tiene pieza dental. Claro. Obviamente que de bajos recursos. Imagínate que se alimenta a leches fortificadas y comida mixeada, o sea, no tiene masticación. No sé si vieron que ahora dicen que vos tenés que hacer fuerza para que los músculos endurezcan los huesos. Mira, sí. Que hay bueno, en el maxilar pasa exactamente lo mismo. Si vos esos huesos no reciben la carga, la fuerza que necesitan, el hueso es un hueso blando y papiráceo. Y nosotros para anclar implantes necesitamos un buen hueso. Entonces, bueno, fue un desafío también quirúrgico para el servicio, por esta condición del paciente. Y bueno, de un lado pudimos bien ponerlo cigomático y del otro lado pusimos implantes convencionales corticalizados, se llama la técnica, porque buscamos corticales de fosas nasales, de seno maxilar y demás, y bueno, pudimos ahí acomodar más o menos un poco la cirugía. Bien. Fernando, bueno, por supuesto me imagino el agradecimiento, ¿no? Y las felicitaciones a todo el equipo de odontología, del servicio de odontología del Hospital Sati. Preguntarle también, bueno, cómo viene funcionando el servicio para aquellas personas que están necesitando del mismo. Sí, la verdad que el servicio, no solamente el servicio, el Hospital Sati, desde la dirección para abajo, digamos. Porque esto, calcula que hace un año y medio que estamos atrás de esto, las chicas de Acción Social se portaron de maravilla, que son las que te buscan el paciente, que un día no puede salir del barrio, que el turno, que esto, que el otro, las chicas de nutrición también, que nos acompañan porque es un equipo, los psicólogos, los psiquiatras, quirófano, o sea, el laboratorio, todos. La verdad que todos, esa semana de la cirugía, se la pusieron al hombro. Nosotros somos los visibles, como digo siempre, porque tanto Darío Huerto como yo somos los que hicimos la cirugía, pero un equipo atrás. Estuvo todo el hospital realmente comprometido y nos sentimos apoyados por el hospital en ese sentido.